Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El multievento Rompiendo Discapacidades se desarrollará el próximo 29 de noviembre a las 11 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará el documental Con los Ojos del Espíritu, se realizará el performance El Arte de Pintar Sin Ver y se desarrollará el taller interactivo Dibujando a Ciegas, a cargo del artista no vidente Javier Alejandro. Este evento forma parte de la Feria Internacional del Libro 2014, que se realizará en la institución hasta el próximo 1 de diciembre. Internacionales. La Habana. El proyecto brasileño Marcas de la Memoria exhibirá en la capital cubana 9 documentales que mostrarán las huellas de la dictadura militar en el Brasil. Entre los títulos que se proyectarán hasta el próximo sábado, en el Multicine Infanta se cuenta con Militares de la Democracia y Abogados contra la Dictadura, ambos de Silvio Tender, y Dos Historias y Nuestras Historias de Ángela Zoe, informaron los organizadores a la Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.